madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Volvieron. ¿Qué volvió? Yo quiero que vuelvan las sillas. Sí. Me siento un almohadoncito. O la traigo a Sarasa y me siento arriba de Sarasa. Esa es otra opción. La pongo a Sarasa de almohadón. No sé si se la bancará, pero bueno, no peso tanto tampoco. Quedamos como... si fuéramos pechugonas, nos quedarían las gomas de apoyo. Como que tendrías las lolas que te sostienen, de apoyo. La mesa te sostiene las tetas. Claro, pero no es así, nuestro caso. Para cuidar las lumbares, haces así apoyadas. Pero la verdad... Nosotras pasamos de lado. Derecho, pasamos derecho, recto. Corremos riesgo de pasar, ir con confianza. Uy, me imaginé eso, qué feo. Ir con confianza, depositar todo el peso de los pechos sobre la mesa, como confiar, relajar, hacer así y al pasar de largo, porque justamente no tenemos prácticamente... Freno. Claro, freno. No hay freno, no hay tope. ¿Mentón? Mentón. Y yo rompo la mesa. Todo y mentón a la mesa, te la quiebro en 18. Un golpe duro, yo me parto el diente otra vez, no sería conveniente. No. Como no sé si estoy preparada para afrontar otra vez esa situación de diente partido. No, nunca más. ¿Sabés qué? Me acabo de dar cuenta, pensando en estas indicaciones que siempre nos deja Nico Polenta en sus visitas, de que estoy tensa porque siento que no llego y estoy... No sé vos, estoy como, ¿cómo se dice? Como cogoteando, como la tortuguita del taxi. Sentada. La tortuguita de nuez, esa. Del taxi, de los taxistas o de la tía abuela, que toda tía abuela tiene una tortuguita hecha con nuez, que le tocas la cabecita y hace, ¿cómo es el sistema de la tortuguita con nuez? Resorte. Tiene un resortecito. Claro, qué pregunta que hice. Y algo muy livianito, entonces se mueve. Va, tiqui, claro. Tiqui, tiqui. El tema es que quedé con la punta de los pies, como que estoy haciendo fuerza con la punta de los pies y estirando el cuello, porque me siento baja. Pero a Mary, la vemos bien, no es que no la estamos viendo. Sí, sí, ese es raro. Estábamos es rara. Acostumbradas a la altura de la otra silla, a tipo reclinarte, como esas cositas. A jugar. Uy, ahora no puedo hacer eso. Agarrarme de los extremos de la mesa y jugar y moverme de un lado al otro. Estamos como en una silla de bar. Como una silla de bar, sí. De oficina también. No, me gusta más pensar que estamos en un bar y no en una oficina, sí, pero bueno. Sí, oficina esto es una injusticia. ¿Por qué decís? Porque para nada cómoda. Y porque te enfría la cola, porque... Es rígida, muy rígida para la oficina. Imagina. Sí, sí, no más... es nada, vamos a hacer los términos correctos, no es nada ergonómica. Nada ergonómica. Es una sillita de bar o de patio. Tal cual. De hecho, son del patio. Son del patio y estar dentro del estudio, pero bueno, es lo que hay. Sí, es lo que está bien. Me da que en un rato estamos las dos despatarradas, así como a lo bar. Tiradas. Vamos a tener música en vivo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Podés claro, se puede contextualizar, ahí, sí. Apoyo bracito en cabecera, me pongo como en una diagonal y ya está. Acodada. Acodada. Qué lindo término, acodada la barra, qué lindo término. La otra vez lo dijo y se empezó a reír y fue como, es genial. Digo, ¿cómo? ¿Nunca escuchaste ese término, acodada la barra? Porque además es muy representativo. Sí. Pasate como que varias veces, ¿eh? No, dale, pasate y acodate la barra. Entonces eso significa, como decía la de el otro día, que alguien pase a hacerle compañía mientras ella vende birras. Tuve toda la intención y hola lluvia, ¿qué tal? Para adentro. No, vale, yo la pasé bárbaro en pijama. ¿Estuviste todo el día en pijama? No, 2 días en pijama. Ah, 2 días completos. Con espátula me lo saqué recién para venir. No, mentira, lo tenés abajo, te estoy viendo. ¿Me estás que viendo te el borde? Estoy viendo el borde, lo tenés abajo. Te pusiste el pijama y saliste. ¿Dos días enteros con pijama? Sí, lo disfruté a full. Lo pasé muy bien. ¿Cuántos libros te leíste? 5. No, leí 2 nomás. Ah, estuve 2 bien. Libros enteros. Uno ¿qué leíste? Uno lo terminé. Son muchas preguntas las que te estoy haciendo. No, está perfecto. No. Terminé de leer uno que venía resistiendo y resistiendo y no quería llegar al final y había dejado el último capítulo de Bifo, de Franco Berardi, que no lo quería terminar. Llegué hasta el último capítulo y lo aguanté y fue como, bueno, no, todavía tengo que terminarlo. ¿Por qué no querías terminarlo? Y porque me da pena. Y te habías encariñado tanto que querías continuar. Y aparte terminas un libro y es como, y ahora... Te lees otro. De angustia, te genera como esa sensación de, ay, ya lo terminé. ¿De final? Claro. ¿Sí? Sí. A veces pasa eso, como que no querés terminarlo. Te encariñaste con el libro. Se me terminó. Y después, me leí unos textos de la facu y esas cosas, así que estuve leyendo. ¿Estudiaste? Sí, un librito que tenía... Y estaba dentro de la bibliografía y fue como fui a buscar el libro y me leí el libro. Eso es de Nionia, total. Adeles. No, Nionies. Sí, la cara es eso, sí. Vos preguntaste, ¿para qué querés la respuesta? No me inviten si sabes cómo me pongo. Eso me pasó el miércoles acá. Un día de lluvia, tremendo, leyendo Adeles en pijama. Ay, sí, felicidad. ¿Viste que...? Un traguito de vino te tomaste, aunque sea. No, me da noni. Leer y vino te da un sueño, no podés. Pero al final, al cierre, cuando ya estabas terminando, ¿no? No, es que tuve un fin de careta, tomé un montón en la semana. No sé si hubo repercusiones de mi estar, no sé si Paulita contó, que el miércoles acá nos competíamos un poco. No hay declaraciones, no las voy a dar. No sé, después te cuento. No lo cuentes al aire porque capaz no, que... No, es hermoso, sí, contale, que la gente hubo una actividad acá bellísima, estaba la de tu vida íntima y privada. Que dormís, que estuviste 2 días enteros en pijama. 2 días enteros en pijama, que vengo y me peino en la radio. Que te peinas en la radio, que tenés el pijama puesto y que se ve, me gusta. Como, ¿qué tiene? Muñequitos, ¿viste? Pececitos. Queda bien el osito. Sí, pensé que era un pececito. Ah, es un osito. Y el viernes tenía unos vinos en la mochila, vine acá y los terminé tomando acá. Y terminé, se tentó Mary, ¿escuchaste la risa? Se a me la complicó. Estaba desde la mañana con vinos en la mochila. Desde las 6. ¿Desde las 6 de la mañana con vinos? No, amiga. Ya me estaba preocupando. Claro, llamame al 0800, rescatémosla. Sí, no, ella me estaba preocupando. No, y se me complicó. Está bien. Pero lo socialicé, eso es lo bueno, no me los tomé sola. ¿Tomaron? Ah, pero el viernes saliste entonces. No, el miércoles, el jueves y el viernes salí, por eso tuve 2 días en mi casa. Ah, bueno, está muy bien, el viernes con toda la lluvia. Sí, tuve un cumple de 40, ¿sabés de quién? No. ¿Del que fui al cumple en la no terraza? Sí. Bueno, fui a ese cumple que fue en la casa, por suerte. No en la terraza, ¿no? No en la terraza, estaba el dueño de la terraza en ese cumple, que es gente conocida también de acá. Sí. Así que volví. De alguien que hace columna y queremos mucho, vinculado al cine. Que no estaba en ese cumple ese día. Pero ¿y el bueno, otro día sí estaba? El otro día estuvo. Así que cosas así pasaron. Amerita descansar el fin de semana. Amerita descansar, sí. ¿Vos pudiste descansar? Yo, sí, como trabajé igual. Pero me echando. El sábado mucha salida. Salí con dos personas, una de 80 y otra de 74, que en un momento temí, porque dije, al día siguiente me di cuenta de eso, porque en el momento fue como tipo... Dale, que va. Vamos, dale, que vamos, no sé qué. Y al día siguiente dije, che, les hice caminar bajo la lluvia para hacer un tramo largo. Floresta, Congreso. Pero igual no a pata. No, era demasiado, pero tipo como que, no sé, me equivoqué encima, porque me quise hacer, tomar un atajo para llegar más cerquita a la parada del bondi, y le pifié con el atajo, entonces me había quedado en la mitad, y de repente era dos para allá, y dije, bueno, quise ahorrar caminata, y la embarré. Fila indio, bajo los techitos. Sí. Yo de 44, la señora desde 74, largo. Y el señor de 80, en fila india, sí, bajo la lluvia, viento, esa garúa que te molesta, no sé qué. Bueno, llegamos a la parada del bondi, esperando el bondi, no sé qué, Congreso. Llegamos a Congreso, fuimos a una actividad, bla, bla, bla, la vuelta. La misma historieta, como tipo, fila indio, caminando bajo la lluvia. Antes... Chinito para comprar cositas, porque si no, cuando íbamos a llegar, Dios, todo cerrado y no se puede. Pero cuestión que fue una caminata larga de lluvia Aparte no paró de llover nunca. No paró de llover nunca y al día siguiente, después bueno, todo bien, qué sé yo, nada, ahí descanso. Y al día siguiente dije, ¿no habrá sido mucho? ¿Te levantaste cansada vos? Yo me levanté muy bien, pero me puse a pensar, dije, qué hermoso, como una salida como súper bella. Y después dije, ¿no habrá sido mucho capaz hacerles caminar de esa forma? Porque en el entusiasmo y la comodidad y todo, pero digo, después al otro día, pero no, estuvo muy bien. Descansaron. Mirá, el otro día también. Que pensabas, ¿cómo ibas a ser de grande? Que no sabías lo de la cocina. ¿Te acordás que hablábamos? Mirá, viste, de grande también te bancás las joditas, las obvio, tocadas, los bailes. Más tarde, o sea, cuando yo voy de visita se acuerda más tarde que yo. Eso, o sea, yo me acuesto a las 11:30 y ellos llegan a las 4:00 a.m. porque tuvieron joda de a mí. O sea, como ese ritmo está. Pero, viste, era como tipo el clima era raro. No sé, bueno, preocupaciones que en realidad, ¿para qué te preocupas si la otra persona está pasando bien? No está preocupada. No está preocupada y lo está llevando bien. Pero bueno, fue así, como me echando la cosa. Descanso, trabajo. Callejeaste. Callejeé un poquito, recibí visitas el viernes también, como tipo un amigo, como no, bueno, paso un ratito, ese ratito, como siempre nos pasa, mucha cantidad de horas. Pero ahí estaba adentro, como yo no me mojé, o sea. Tal cual. Escúchame, ¿se amplió la herencia de la tía Amelia? ¿Llegó algo más? Te tentaste, guardo con el mate, está caliente. Me acordé. Llegó algo más. Llegaron. La nuez con la con el gatito que se... Es que cuando dije eso me quedé pensando si la tía tendría esa tortuguita. Yo creo que no, que eso no tenía. Pero llegó. Ahí hubo que hacer repartija igual. Falta todavía que lleguen más cositas. Ay, me acabo de acordar que me olvidé algo que había llegado en Floresta. Bueno, no importa. Llegó. Unas copitas hermosas. Ah, eso sabíamos que estaba al caer. Porque el primer envío fue bastante simbólico, diríamos. Claro. Muy simbólico. Unas copitas hermosas. Hermosas, pero muy bellas. Como tipo para tomar, no sé qué se toma ahí. ¿Tamaño de la copa? Pero se toma como algún licor o algo de eso. Pero bueno, muy, muy, muy, muy bellas. Unos platitos. ¿De postre? De postre. Platito un poco más hondo, de como sopa. ¿Qué más llegó? Otros platitos con florcitas, pero que es simulacro de no sé qué material. Esos fueron a la minga. Como tipo para el budín de vegano, no sé qué, servirlo ahí. Una cajita de madera para costurero. Pues sí, ponele. ¿Y qué más llegó? Un chaleco que el chaleco a vos te va a gustar. Tejido por ella, el chaleco. Ah, entonces sí, es para mí. Es para vos. Para mí. Te no va importa a el color, no importa el estado, no importa nada. No, está muy bien. Es muy lindo, es muy lindo. Pero yo lo hice así, lo miré, me lo puse y dije, es re lindo. Y mi vieja me dijo, es muy calentito. Yo lo he usado varias veces. La calle que tiene ese, o sea, entre la tía Amelia y mi vieja, mucha calle. Y después vos, y después quien herede eso, te la regalo. Pero yo salgo volando. Vos salís volando. Lo miré así, me lo puse y dije, sí, es lindo, como para nuestro cuerpo, de ese tamaño, pues la tía flaquita. Y después dije, pero esto para mí ya medio como que pasó de moda. Y dije, bueno, me lo voy a probar, porque por ahí, viéndolo... Es medio hippie. Lo dijiste, para mí pasó de moda. Viéndolo, capaz que digo, está bien. Y después automáticamente dije, sí, me lo llevo igual, porque si no es para mí, es para Julia. O sea, a vos te va a gustar mucho. De tono gris, negro, lindo, muy lindo. Ay, hermoso. Me encantó. Tejido por me parece que estás en esta segunda entrega, saliste más beneficiada que la anterior. Sí, salí más beneficiada. Igual hubo repartija así, como una en la casa de un columnista que conocemos un poquito, y la otra en mi casa. Y queda una tanda más todavía. Queda una botella hermosa, que esa va a tener disputa. Ahí dijimos piedra, papel o tijera, y quien gana se la queda. Y no sé qué otra cosita más. Ya quería mandar sillas, una silla, y dije, no, es demasiado. O sea, ¿qué hago con la silla? ¿Dónde las pongo? O sea, trasladar. Justo acá. Para acá. Mira. Bueno, estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo, manda mensaje. Creo que ahora sale un vinito. ¿O no? Me dan unas ganas de tomarme un vinito. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 2 de septiembre ya. Así arrancamos esta semana tomando vinito a las 9 de la mañana, prácticamente, unos que te quedaron del otro día que acabas de traer, para ir acercándonos a este aire primaveral que tanto deseamos. 10 grados 3 la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. La humedad está un poquitito elevada, 87%. Los delfines no los alcanzo a ver muy bien, pero supongo que están rondando ya casi los celestes. Sí, celestitos. Están ahí medio como dudando. Me encanta que sigan con la abundancia entre sus cuerpos. En esta mañana vamos a estar recibiendo a Cami Campodónico para que nos cante un poquitito y nos cuente sobre su próxima fecha en la Minga Club Cultural. Y vamos a andar también con muchas noticias. Hija de Tigre nos canta de quién. ¿Qué es esta pasión que no deja de quemar? La paciencia se me agota cuando el frío me acalora. ¿Qué es este rencor? Odio sano desigual. La herejía me apodera, los santos se revientan. La línea, lo cuadrado, los reflejos advertidos. ¿Qué es esta pasión que no deja de quemar? Magdalena me abandona y las piedras se amontonan. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. La justicia paraguaya está encubriendo crímenes de lesa humanidad. El fin de agosto y los primeros días de septiembre son fechas dolorosas para la familia Villalba. La misma es objeto de persecución del Estado paraguayo. Hoy día conmemora que hace 4 años, el 30 de noviembre, se llevaron con vida a Lichita y que el 2 de septiembre del 2020, las fuerzas de tareas conjuntas secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a 2 niñas de 11 años, de nacionalidad argentina, Lilian Mariana y María Carmen. Luego las vistieron con ropa de combate y las presentaron como guerrilleras abatidas. Más tarde enterraron sus cuerpos con la excusa del COVID para deshacer la evidencia. De ese crimen aberrante hay una única condenada injustamente. Laura Villalba, madre y tía de esas niñas, única testigo y la última que las vio con vida. A través de una causa armada y luego de un proceso absolutamente arbitrario e irregular, fue condenada a 25 años de prisión en Paraguay, más de 6 años de medidas de seguridad. En total, 31 años efectivos de reclusión. Por esos motivos, hoy lunes 2 a la 1:30 p.m, convocan a concentrar en las Heras y Pueyrredón de la ciudad de Buenos Aires para marchar hacia la Embajada de Paraguay por la memoria de las niñas. La peor paritaria de la historia, así lo calificó la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, al aumento salarial del 2% para el mes de septiembre y del 1% para octubre. El ofrecimiento es un insulto que materializa el congelamiento salarial en toda la administración pública, afirman desde el gremio. Con estos porcentajes, los trabajadores del sector público alcanzados por el convenio colectivo sufrieron una pérdida del 30% de su poder adquisitivo en lo que va del año. Este aumento mensual se traduce en un caramelo masticable por día. Para el salario promedio de la administración pública, el aumento significa 5.000 pesos. El gobierno decidió aniquilar la negociación colectiva. Con este ofrecimiento, que es un insulto, se materializa el congelamiento de salarios en toda la administración pública. Esto es inaceptable para cualquier dirigente sindical. ¿Quién puede tener mandato para afirmar semejante rebaja salarial?, expresó así Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. En este marco, se convoca a una reunión de emergencia del Secretariado Nacional para el día de hoy, lunes 2 de septiembre, a las 13 horas, en el Hotel Cualgliaro de ATE, ubicado en Moreno 2654 de la ciudad de Buenos Aires. Catamarca, ordenan seguir investigando a directores de las mineras. La Asamblea del Algarrobo informó que la Sala 1 de la Cámara Federal de la Casación Penal dictaminó en contra del sobreseimiento de los directores de yacimientos mineros de agua de Dionisio y MAD y ordenó seguir investigando los hechos denunciados por vecinos de Andalgalá en 2019 en los tribunales de Comodoro Py por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras haber firmado los memorándums de entendimiento de unificación de los yacimientos Minera Agua Rica Alumbre Mara, desconociendo la existencia de glaciares y ambientes periglaciares, violando así la Ley de Protección de Glaciares y Ambientes Periglaciares y la Ley General del Ambiente. En sus argumentos, la Cámara indica que al ser IMAD una empresa interestatal, los funcionarios que suscribieron esos acuerdos no se encuentran exentos de cumplir con los estándares en materias de empresa y de derechos humanos, y mucho menos si llevan adelante actividades económicas que puedan afectar derechos humanos, como ser el caso de la actividad minera. Y agregan que los hechos denunciados se encuentran vinculados al derecho de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, así como sustentable para esa y las generaciones futuras, por lo que la tarea jurisdiccional debe llevarse a cabo con particular minuciosidad y responsabilidad, toda vez que en dicha labor se encuentra comprometida también la responsabilidad internacional del Estado en función de los acuerdos suscritos. Juicio por Tehuel, crónica de una condena. El tribunal, conformado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Oer y Ramiro Lorenzo, tomó en cuenta el agravante que aporta al delito de homicidio por odio a la identidad de género, pedido por la querella, la fiscalía y algunas organizaciones que acompañaron el juicio. Quiero agradecer a todos los que intervinieron acompañando para hacer justicia por mi hijo. Esto no termina acá, porque queremos que se condene al otro responsable y que se siga buscando a Tehuel para que descanse en paz. Que nunca más haya otros Tehueles, que nunca más haya violencia hacia las personas trans, dijo Norma Nahuel Cural, la mamá de Tehuel de la Torre. Juan Canigia, a cargo de la Fiscalía del Juicio, Dijo que es un logro de ellos. Es una desgracia, pero se destaca el trabajo que han realizado, en particular los damnificados, o sea, las organizaciones. El tribunal dictó una sentencia formidable. Uno se siente reconfortado porque son cuestiones que tienen que ver con lo social más allá de lo jurídico. Se dio un hecho importantísimo en el reconocimiento de los derechos de las minorías. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana, 10 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes y para más información de esta vida real, fmlatribu.com/noticias. Ahora sí, yéndonos un poquitito a la fantasía, llega el mes de la primavera, las brujitas de los montes regalan bombas de semillas para tirar y sacarse las ganas de dinamitar todo. Conseguí las tuyas en sus guardias secretas. ¡Charco de arena! Deja todo y ven conmigo. Déjate llevar una noche más. Deja el trabajo y a los niños. Vuelve al tabaco. Mantén la dignidad una noche más. Una noche más. Gracias por invitarme a estar acá en esta reunión, casi diría familiar. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! 35 años. Viva. Pará. 35 años. Viva. Ahí está mejor. Comienzo de espacio publicitario. Todos nos vemos buscando bien o mal. No te va a gustar. Vuelve a Buenos Aires. Gira 30 años. Por primera vez en el Movistar Arena. Anticipadas en www.movistararena.com.ar. No te preocupes. Promo exclusiva. Hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa. 5, 6 y 7 agotadas. Nueva y última función, 4 de diciembre. No te va a gustar. 30 años. 30 años. Una vida en canciones. Produce. 11-31-260-887. El WhatsApp de la tribu. Mandaros tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en la tribu. Elogios recibimos también, ¿eh? 11-31-260-887. El WhatsApp de la tribu.

palpitando. Una música naciente. Si no es hoy, ya no sé cuándo. Saldrán mis versos al frente. Saldrán mis versos al frente. Pero en la santa rutina me cuesta encontrar su rastro. Ellos contentos caminan, yo por el suelo me arrastro. No claudico en mi cruzada, los escribo sin espanto. Ya termina esta jornada, mañana será otro canto. Oh, oh, oh, oh. Mañana será otro canto. Treinta y un minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 2 de septiembre. Ahí estábamos escuchando Santa Rutina de Santa Rutina y la tenemos acá con nosotras tomando un matecito a Cami Campodónico. Buen día. Buen día, chicas. Qué lindo venir a visitar. Gracias por acercarte un lunes a la mañana a la radio con guitarra en mano. Me encanta. ¿Qué mejor? Peor sería ir a la oficina. La verdad que estábamos charlando justo de eso. Mira, te cambiamos mate, estamos en unas sillas como un bar. No, es divino. Te anunciábamos que iba a haber musiquita en vivo, que iba a estar pasando algo lindo desde temprano. Es como, armamos todo para que te sientas. Hermoso, chicos. Gran recibimiento. Cami, se acerca una fecha en La Minga este domingo. ¿Querés contarnos un poquitito de eso? Sí, este domingo 8 de septiembre a las 20:30 vamos a estar tocando en La Minga. Es una fecha bastante especial porque justo hablábamos recién fuera del aire que se cumple un año de la primera vez que presentamos las canciones de Santa Rutina en banda. Porque estas canciones yo las grabé en 2020 con la intención de, bueno, el año que viene las presento en vivo, después el año que viene otra vez volvió el COVID a full. No se pudo y también es una removida salir a tocar con una banda tan grande. Somos, cuando estamos todes, somos 6 en escena. Después los nombro a los chicos. Y nada, se fue complicando, se fue postergando. En el medio yo también estrené un espectáculo nuevo con ciertas petunias, que es otro de mis trabajos artísticos. Y bueno, la energía es limitada. No podía ponerla en todas partes. Finalmente el año pasado dije, bueno, me pongo las pilas. Y junto con Víctor Carrión, que es el productor del disco, y armamos la banda y armó los arreglos él. Y bueno, pudimos lograr en septiembre en el Alambique hacer una fecha hermosa. Y junto a Majo Colonna, que es la productora del proyecto y que es también muy manija, como veníamos hablando recién, de la gente manija para organizar cosas. Y a partir de ahí, en este último año, pasaron un montón de cosas hermosas con el proyecto, la verdad. Tocamos varias veces con la banda completa, tocamos varias veces con formatos reducidos también de banda, porque bueno, a veces es complicado ir todes. Y es hermoso, y ahora como cumplíamos un año y La Minga es un lugar que amamos, yo por lo menos amo desde los orígenes, desde antes de que exista La Minga, cuando existía el proyecto ya estaba ahí cerquita. Así que nada, una felicidad que pueda hacer ahí, festejar, llevaremos una tortita y tocaremos. Oh. Dijiste en este último año pasaron cosas hermosas, es muy lindo escuchar eso en un momento así y algo relacionado con justamente este proyecto que se pudo materializar. Post pandemia, ¿no? Como en la pandemia, no sé si pasó eso, pero te pasó eso de la necesidad también de sacar, de exteriorizar, de producir, de hacer algo y que no haya quedado ahí, sino que haya podido materializarse. Sí, total. Sabes que la pandemia para mí fue un momento como de hacer lugar a eso, a ese deseo de mostrar mis canciones. Yo tengo 41 años. Y escribo canciones desde muy chica y nunca me he animado a mostrarlas sola. Siempre participé en proyectos colectivos, que me parece que es buenísimo, es maravilloso, la potencia de lo colectivo. Pero también hay algo ahí de cuidado, ¿no? Y de preservar el, che, soy yo diciendo esto. También ciertas petunias tienen algo muy teatral, que es hermoso y a la vez es cobijo, ¿no? Hay algo ahí de, bueno, es un personaje el que habla. Y cuando en la pandemia me encontré con tanto tiempo libre, yo además soy mamá de 2 hijes, trabajo mucho, artista independiente, muchos laburos simultáneos, y no tenía tiempo o nunca le daba el espacio a mis propias canciones. Era como un proyecto medio periférico de, bueno, cuando pinta, agarro la guitarra, pero nunca en público, nunca las mostraba. Y en pandemia de repente dije, es ahora el momento. ¿Viste? Como que esas cosas que de parte se te acomodan medio en la cabeza de decir, che, ¿cuándo lo voy a hacer? Si no, ya está. mirá, una pandemia mundial, si no es ahora, no lo hago nunca. Así que bueno, me puse a trabajar y salió adelante. Y salió adelante esta santa rutina. Dijiste que escribías desde muy chica, ¿desde qué edad? Lo importante también, ¿no?, de poder darle continuidad y confiar en eso. O sea, nombrabas a ciertas petunias que, si querés, para quienes estén escuchando, podés también meterte, porque también sí. Es un proyecto que tiene mucha cantidad de años y a la vez cada cual tiene también su propio, digamos, proyecto personal, ¿no? Sí, Ciertas Petunias nació en el 2005, así que el año que viene cumplimos 20 años, es un montón. Y para mí fue una escuela de todo. De cooperativismo, de trabajo en grupo, de creación, de teatro, de música, de canto. Fue una escuela total y creo que nos hicimos juntas y el proyecto también fue demandando, ¿no? Eso me parece maravilloso de Petunias, que fuimos como necesitando estudiar, formarnos en distintas áreas para, en pos de que eso crezca. Y está buenísimo. Y además sostener un proyecto autogestivo 20 años es un montón. ¿Sí? Es un montón. Es un montón. Fuimos, hace poco escribimos un posteo, porque bueno, nada, éramos cinco, después fuimos otras, se fue una, entró otra en el 2010, después se fue otra, entró otra. Como que excede las individualidades, Petunia. Este es como un proyecto artístico que va más allá de cada una de nosotras, sino lo que logramos colectivamente, me parece que está bueno. Está buenísimo. Y ahora vamos a hacer un ciclo, que empieza el primer viernes de octubre. Todos los viernes de octubre y de noviembre vamos a estar en Sala 73 en Flores, así que pueden chequear redes de Ciertas Petunias y ahí se enteran de todo. ¿Es el que hay algo de vino dando vuelta también? ¿O ese en ese otro? No hay vino. No, los vinos son unas catas musicales en la Vinoteca Contra Etiquetas, que también produce Majo Colona. Y ahí hay de todo. Métanse en Contraetiquetas porque hay catas para 12 personas en donde hay música en vivo divina, diferentes artistas. Así que pueden chequear ahí. ¿Querés cantarnos algo? Dale. ¿Para qué estamos? ¿Para estamos qué vinimos sino para conversar un poquito y mostrar, ¿no? Poder exteriorizar esto. Estamos con Cami Campodónico, que va a estar presentando Santa Rutina en Banda el domingo 8 de septiembre a las 8 de la noche en la Minga Club Cultural. Se pueden hacer reservas previamente. Hay que hacer reservas previamente, muy bien, gracias por decirlo. Al Instagram de La Minga, ¿no? @laminga_cc. Sí. Y ahí reservan para el domingo. Es al sobre, también otra decisión importante que tomamos porque los tiempos están súper difíciles. Y nada, está bueno poder seguir escuchando música en vivo, saliendo y conectando con lo bueno, pues si no, no queda nada. Les hago una pregunta, porque dale. Estoy pensando en dos canciones, pero para elegir, ¿vamos a hacer una o dos? ¿Qué dicen de tiempo? Yo diría que podemos hacer dos. Bueno, entonces hago. Ahí, empiezo con la, con la que iba a descartar. La que voy a tocar es un triunfo, que es una forma folclórica, no sé si alguna vez habrán escuchado de ella, se llama triunfo, tiene una coreografía, todo. No es muy común que la gente escriba triunfos hoy por hoy, porque, bueno, es como, se escribían más que nada a cuestiones bélicas, así más, ¿no? El triunfo de la batalla de acá, de allá. Y yo hice un taller de composición con Juan Quintero hace unos años, y él, una de las consignas era, dentro de la estructura del triunfo, escribir un triunfo, música y letra, a otra cosa, que no fuese a algo bélico. Y yo escribí un triunfo que se llama Triunfo del Encuentro, y ya que hablamos de la pandemia y todo, nació como con una juntada de amigos en una isla del Delta, donde mi hermano tiene una casa, que fuimos durante la pandemia, cuando ya se podía salir un poco, y fue un fin de semana que nos sacamos los barbijos, conectamos ahí con los vínculos amistosos, y bueno, Triunfo del Encuentro, entonces. De sol sobre el río, álamos cantan, amigos, álamos cantan. Triunfar sobre la distancia, entrelazados, entrelazadas. tantos sauces que lloramos, hijos y abrazos, que digo, hijas y abrazos. Tirando fuerte del carro, con muchas manos, con muchas manos. En el triunfo del encuentro, tantas proezas, varios dolores. Lloramos a nuestros muertos, árbol plantamos, árbol plantamos. Sostén en las tempestades, aire en los vuelos, aire en los vuelos. Viejas canciones que no olvidamos, que digo, nunca olvidamos. Navegando mil sonidos, nos encontramos, nos encontramos. Hermoso. Hermosa. Gracias. Cami, gracias. Sentís, supongo que sí, ¿no? Por los distintos laburos y las participaciones, pero ¿cómo hacer para encontrar el equilibrio entre los distintos géneros, incluido también con esa fusión que tiene el teatro dentro de la música, que, como decías recién, está plasmado en ciertas petunias? Mirá, esto que te decía de la escuela, de Petunias como una escuela, ¿no? Yo creo que pasó algo ahí con la identidad de la voz, por lo menos en mí, que Petunias fue un espacio en el que nos jugamos a hacer lo que teníamos ganas de hacer, musicalmente y teatralmente. Entonces, de pronto era como, bueno, un flamenco. Dale, vamos con flamenco. De pronto un aria de una ópera, de pronto un tema punk cantado a voces. Entonces, me pasó que tuve que también vocalmente entrenar para hacer esas diferentes cosas. Y creo que me desprejuició bastante con mi propia voz, ¿no? Más allá de que estudio hace 1000 años y sigo estudiando, canto porque me copa, me interesa mucho eso. Hay algo de decir, bueno, no sé si hay una sola Camila que canta, ¿viste? Como, bueno, puedo cantar de diferentes maneras. Y mismo cuando canto mis propias canciones también, digo, bueno, esta canción la puedo cantar así, asá, como jugar con las tímbricas, ¿no? Bueno, un poco la identidad más fluida, ¿no? Sí. Está bueno pensarlo así como, che, no etiquetarme, bueno, yo canto así o soy así, porque también me parece que está bueno como intérprete estar un poco al servicio de la canción y no al revés, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué me está pidiendo esta canción vocalmente? Si no es como que hay algo de yo hablo mucho, soy profe de canto, ¿viste? Y doy talleres, entonces, bueno, veo mucha diversidad de gente que canta diferente. Y yo creo que hay voces hegemónicas también, ¿viste? Uh-huh. Como que hay algo de la búsqueda de una, entre comillas, belleza en la voz, que muchas veces se pone por delante del sentido de lo que estás diciendo. O sea, querés escucharte linda antes que verdadera. Y no lo digo desde un lugar de superación, ¿eh? No, me repasa, no, sí. También, me repasa de que me cuesta ir a lugares más sucios, más rotos de la voz, y a veces la canción lo necesita. Sí, está buenísimo también lo que estás diciendo, porque es como que rompe con ese encasillamiento, con esa etiqueta, o con quedarse solamente en que está la posibilidad o que sos buena, entre comillas, en un género determinado. Y es esto de poner al servicio, sí, hacer como al revés. Uh-huh. Permite también este movimiento de no frenar y de ir descubriendo, y que en un punto hay una base en toda la música, ¿no? Siempre hay algo que se relaciona una cosa con otra, por más de que pensemos que son géneros totalmente diferentes u opuestos. Sí, y además, en mi caso, ponele, me parece que está bueno a veces incomodarme. Yo estoy, bueno, un poco con mi profe actual, ¿no? Yo soy bastante prolija, ¿no? Como cantando todo. Y jugar a, bueno, quizás cantar otra cosa que no estoy acostumbrada a cantar me pide cosas nuevas vocalmente, y está bueno encontrarse con facetas diferentes de una misma. Aunque a veces las ves y decís como, eso está acá. Eso soy yo también. Y sí. Voy a hacer una pregunta un poco obvia de cómo estás viendo ahora la cultura y el momento, y más que nada el circuito independiente dentro del arte. Hace un ratito también mencionabas que era un posicionamiento el hecho de que la entrada sea el sobre, y lo importante también, creo, de ese tipo de posibilidad, justamente para no excluir y que no quede gente fuera de eso. Y a la vez, esta cosa tan difícil de seguir apostando a intentar vivir de lo que hacemos. Tal cual. Dijiste todo. Bueno, el contexto lo veo espantoso, qué sé yo. Creo que no hay mucho más que decir de eso. A veces me cuesta poner el foco como en que lo espantoso está en el ámbito del arte, de la cultura, del abandono, porque lo es, pero a la vez hay como tantas otras cosas mucho más espantosas y mucho más básicas. Que digo, me siento medio privilegiada, ¿viste? Quejándome de, ay, no me dan subsidio para grabar, como, pará, ¿no? Hay algo ahí de que me hace ruido quejarme, entre comillas, de eso cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Pero a la vez, y lo mismo, algo que a veces me cuestiono el sentido de seguir haciendo ese tipo de cosas, cuando decís, che, pero capaz que hay que salí a prender fuego todo, ¿viste? No sé si con el chingui chingui alcanza. Pero a la vez, bueno, es lo único que sé hacer, básicamente. Y también siento que es necesario también, porque es necesaria la cultura y el arte. Sí, quizás si nos corremos de la necesidad básica del alimento y la vivienda, hay otras necesidades que también yo creo que construyen cultura, que construyen conciencia social y que tienen que ver con el arte y la cultura y la difusión de ideas. Y respecto a lo del sobre, sí, es eso un poco. Es como decir, yo no quiero dejar de hacer esto. No puedo dejar de hacer esto. Entonces, bueno, buscarle la vuelta. Lo hemos charlado mucho este último año con Majo, que es la productora. Mantener ese equilibrio entre hacerlo realizable y sustentable, porque tampoco es que yo tengo una herencia millonaria con la cual financio mis proyectos artísticos, sino que laburo para sostenerlos. Y bueno, eso necesita también sostenerse porque es el laburo de todos. Y quiero nombrar a la banda, ahora sí, aprovechando este momento. Bueno, Víctor Carrión es el arreglador y toca vientos. Juan Manuel Colombo es guitarrista. Agustín Lumerman en percusión. Pedro Bragán en piano y acordeón. Y Mariano Ferreira en bajo. Y los nombro porque todas las personas que nombré también trabajan de músicos. En muchos kioscos, en muchas bandas, en muchos con sus proyectos solistas. Entonces estamos todos un poco en la misma. Y nada, es encontrar ese equilibrio entre, che, no tenemos ganas de dejar de tocar. Si encima de todo este contexto espantoso dejamos de hacer música, es como que, no. Como les decía, fuera del aire, ¿no? Como que, sí, bueno, ¿qué nos queda? Entonces es ir buscándole la vuelta. A mí el sobre me encanta porque siento que es algo cooperativo, ¿no? Como, bueno, yo estoy dando lo mejor que tengo y confío en que la gente que viene también da lo mejor que tiene. Y quizás sos una familia de cuatro y no puedes pagar cuatro entradas para ir a un lugar, pero capaz puedes ir y arrimar un poco. Y bueno, yo prefiero que haya más gente que ponga menos guita a ser muy poquitos que paguen una entrada altísima, ¿no? Como me parece que hay algo ahí en ese equilibrio que está bueno. Sí. ¿Y cómo fue que se encontraron para conformar la banda? Ay, te voy a ser sincera. No sabes. Como que me armé el Dream Team. Ah. Dije, quiero este. Bueno, el bajista es mi compañero, el padre de mis hijos. Así que, bueno, a ese lo tenía a mano en casa. Tocamos juntos desde siempre. Así que me encanta tocar con él. Es muy talentoso también. y bueno, y se enganchó enseguida en el proyecto. Con Pedro, el pianista, compartimos un proyecto de música para las infancias y teatro que se llama Ligeros de Equipaje, donde, bueno, tienen también 16 años de trayectoria las chicas, está buenísimo. Y bueno, a Pedro lo conocí laburando ahí, compartimos muchas giras, muchas cosas y pegamos buena onda y además es alto pianista, tremendamente sensible, toca bárbaro y toca el acordeón también, cosa que estaba buenísimo. Y después Juanma y Agus, yo los conocía de Don Olimpio, viste que ellos tocaban ahí. Bueno, Agus lo conozco desde antes de los orígenes de la minga, como bueno, de que era un niño prodigio de la percusión. Y nada, eran como dos que yo decía, ay, me encantaría tocar con estos chabones. Y con Juanma tomé un par de clases de guitarra antes. Y bueno, cuando tuve que armar la banda dije, ay, le voy a escribir a todos los chicos que me gustan, a ver quiénes me dicen que sí. Y se coparon, así que espectacular, porque para mí es un honor. Y Petunias nació de un espacio, de los cursos de capacitación de un espacio cultural, ¿o yo estoy pifiándola? Más o menos, un poco sí, porque en realidad mi vieja es directora de coros y cantábamos, muchas de nosotras, casi todas, en ese momento en un coro del Centro Cultural de Parque Avellaneda. Cantábamos ahí en el coro Cumelén y ahí nos conocimos y empezamos a cantar por fuera. Y después se sumó una más, Jessica, que en ese momento era la novia de mi hermano y que cantaba espectacular, pero a la vez era actriz, venía del palo de la actuación. Entonces, esa fusión entre nosotras cuatro, que veníamos del canto coral, y ella, que venía del teatro, fue un poco lo que para mí dio la identidad Petunia, ¿viste? De poder, bueno, jugar con esas dos. Hacía la pregunta porque digo, también en momentos tan complejos lo importante de seguir sosteniendo estos espacios de que parece que es un hobby nada más ir a aprender a hacer algo y en realidad muchas veces es el disparador para que surjan proyectos nuevos. Sí, mirá, re bueno lo que me estás diciendo porque yo laburo desde el 2007 en el gobierno de la ciudad en los talleres culturales, que bueno, también un capítulo aparte, sí. La precarización laboral. Pero más allá de eso, son espacios sumamente ricos, no solo en cuanto a surgimiento de proyectos artísticos y todo, sino de vínculos, de gente que se conoce, se hace amiga, se acompaña, se ayuda, ¿viste? Como tejido social a full, y es maravilloso eso. Como que la música es parte de eso, pero no sé si es ni siquiera lo más importante que pasa en el centro cultural. Sí, sí, se tejen redes ahí, tal cual. Cami, para seguir tejiendo redes, ¿querés pasar tus redes sociales y repetir otra vez la fecha antes de despedirnos? Mi Instagram es @camidónico, como las primeras cuatro letras de mi nombre, las últimas de mi apellido. Ahí me pueden seguir, publico cositas así de todo lo que voy haciendo, que son varias cosas las que voy haciendo. Y el domingo que viene, el 8 de septiembre, a las 20:30, en la Minga Club Cultural, Massa 1165. Gracias. Massa y San Juan. Vamos a estar tocando con la banda, presentando Santa Rutina, que cumple un año de haber salido. Y bueno, festejando ahí, tocando, es al sobre, hacen sus reservas y vienen. Gracias por haberte acercado. Bueno, y cerramos con un tema. Dale. Voy a hacer un tema que se llama Algo que decir. Y hay un video hermoso que hizo Pablo Fernández Alberti en YouTube, si lo quieren buscar, se llama Algo que decir. Entonces voy a afinar la guitarra porque bueno, el calor del estudio. Estamos hipnotizadas las dos, sí. Así. Pueden hablar si quieren. ¿No? Podemos volver a decir que te estás presentando el domingo 8 de septiembre. Pueden hacer las reservas previamente ahí en la Minga Club Cultural. Es una entrada al sobre, un valor sugerido para que nadie quede afuera. Pero si va mucha cantidad de gente, hay personas que pueden llegar a quedar afuera por una capacidad limitada del claro, espacio. No, no por otra cosa. Algo que decir entonces. Te deseo dudas porque son motores en la maquinaria de las reflexiones. También te deseo varias frustraciones, serán engranajes de tus deseos.

Empieza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández, una mujer asesinada por las redes de trata que explotaron a su hija. Entre el martes 3 de septiembre y el viernes 6, desde las 10 de la mañana, se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro el juicio contra Juan Carlos Corbalán, femicida de Nancy Fernández. Familiares y amigos reclaman perpetua y que la justicia investigue por encima del autor material a las redes de trata que operan hace años en la zona y que un año antes habían prostituido y asesinado a Mica, la hija de Nancy. Lisette, hermana de Mica e hija de Nancy, expresó semanas atrás que el reclamo es que no se desvincule el caso de su madre del de su hermana y que se tenga en cuenta el contexto de trata, de narcotráfico, de racismo, porque son cuestiones importantes que las están tapando y es injusto. También exige que la justicia continúe la investigación del crimen de Mica y que los policías que torturaron a su madre sean investigados y separados de la fuerza. Tanto ella como las organizaciones que la acompañan piden a la comunidad que se acerque a concentrar frente a los tribunales de San Isidro, ubicado en Avenida Centenario 460, desde el martes 3 al viernes 6 a partir de las 10 de la mañana. Lo que pase durante y después de esa semana será decisivo. Primera jornada de educación sexual integral con identidad mapuche en Los Toldos. El martes 3 de septiembre a las 9 y media de la mañana en la Casa Azul, sede rural de la comunidad mapuche Epulafken de Los Toldos en la provincia de Buenos Aires, se realizará la primera jornada de educación sexual con identidad mapuche. Serán parte de esta actividad estudiantes de las escuelas de nivel secundario de la técnica, de la normal 1, la escuela agraria, el CEP 21, el Colegio Santa Fe y la Escuela número 60 de la carrera de Enfermería. Esta actividad se desarrollará en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, en la cual se presentará la cartilla de educación sexual integral con identidad mapuche llamada Catanlawin Cuyentum Pecuyem, el ciclo vital de las mujeres mapuches. Un trabajo realizado por la comunidad mapuche, encabezado por Verónica Aspiroz Clenian, quien es magíster en salud intercultural, doctorada en salud colectiva, y contó también con el asesoramiento cultural de la autoridad tradicional mapuche, la Pillam Cuye, una guía espiritual, María Elena Trapiliaf, del volcán Nanín de Neuquén, como parte también de la Puel Mapu, el territorio histórico mapuche. Ratifica amparo general en el Hospital Garrahan. La medida de fuerza se llevará adelante el miércoles 4 de septiembre. El secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipkovich, adelantó que por el paro previsto para el miércoles ya se reprogramaron turnos de numerosas especialidades, desde estudio por imágenes hasta laboratorio. En el Centro Regional de Hemoterapia no se recibirán donantes, mientras Medicina Transfusional reprogramó sus procedimientos agendados. Numerosas cirugías serán cambiadas de fecha. En general, se prestarán guardias mínimas con prioridad en las urgencias, agregó. En el mismo sentido, el delegado adjunto Gerardo Oroz expresó: es evidente que llegamos al paro tras una situación extrema. El gobierno de Milei recortó brutalmente el presupuesto de nuestro hospital, lo cual implicó faltantes de insumos o su notorio empeoramiento en calidad. Pero especialmente el recorte de nuestros salarios, llevando a que tengamos enfermeras, médicas, técnicos, operarios o administrativos cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza. Si no se atienden los reclamos del personal, el propio Garrahan está en peligro. Para salir de los ingresos miserables y evitar incluso el éxodo de muchos profesionales, necesitamos una recomposición del 100% para todos, sin distinción. No hay hospital ni salud pública sin trabajadores. Si no hay respuestas, esta lucha se profundizará, finalizó Oroz. Peruanes autoconvocados repudian el ataque contra Micaela Casa, militante popular trans y migrante peruana. El pasado viernes 30 de agosto por la noche, cuando se marchaba en auto de una ceremonia por Santa Rosa de Lima, un vehículo le cerró el paso. Dos hombres la estaban esperándole, diciéndole migrante de mierda. Le quitaron el auto y sin robarle la mercadería que había en él, se fueron a prenderlo fuego. Micaela empleaba ese auto para comprar y llevar alimentos a comedores populares. Ella además llevaba adelante la asociación Unides por la Diversidad en Villa España, Berazategui, provincia de Buenos Aires, en la cual además funcionaba la Escuela Popular Diana Zacayán. Micaela es una referencia ineludible de la lucha por los derechos de los migrantes en nuestro país. Desde diferentes organizaciones, como el Bloque de Trabajadores Migrantes y el MCT Berazategui, también se solidarizaron con Micaela y exigen que se investigue a la patota que la agredió. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana, 11 grados una décima la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Los delfines están medio confusos porque aparentemente va de mayormente nublado a parcialmente nublado. Y para más información de esta realidad podés ingresar a fmlatribu.com/noticias. Pero ahora, sumergiéndonos un poquitito en el mundo de la fantasía, parece que Santa Rosa, al escuchar las rimas de Charco de Arena, decidió compartir alguno de sus textos y ofreció al programa editar conjuntamente un poemario. La única condición que puso es evitar la vinculación con San Isidro. ¡Charco de Arena! Isolt hace Rian a Prover, algo así. Rien dans les poches, pas un rond pour acheter le succès mérité. Combien m'ont tendu la main, pas en croche. Artiste aigri, en perte de vitesse, avis de gloire, de reconnaissance. Ils m'ont fait taire mon adolescence. D'après mon père, je vendrai mon huc. Je ferai la pute dans le coin d'une rue. Maman était là et le grand frère aussi. Tout le monde était là mais personne n'a rien dit. De maison de disques en maison close. Toujours les mêmes parties de fesses. La main, le fréquent qui est hyperisé. Je bouge mon boulin pour enfler leur caisse. Ah, j'ai plus rien à prouver à part faire de l'oseille. Qui veut ma vie, des liasses de regrets. Vivre à crédit pour éponger mes dettes. Serrer les dents pour que tout ça s'arrête. Je me voyais déjà en haut de la fiche. La réalité me rattrape au réveil. La réalité me chuchote au réveil. Au petit matin, j'ai quitté le nid. Pris mon envol petit à petit. J'suis tombé 100 fois, j'ai su me relever. Devant le miroir, j'ai su me retrouver. Et devant le miroir, je me suis retrouvée. Devant le miroir, je me suis retrouvée. Yeah. aussi de ma vie. Et ailleurs, bye. Non, non, non. Aussi de ma vie. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Cinco minutos nos quedan para las 11 de la mañana. Yo quiero anunciar de que vamos a empezar a juntarnos con Petri a charlar, a hablar en francés, a intercambiar para poder retomar ciertos conocimientos y profundizarlos. Sí. Si alguien enseña francés, se puede comunicar al 11-31-26-0-88-7, así podemos coordinar, o nos escribe a las redes sociales de Charco de Arena, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram. Tal cual, fui testigo de un breve repaso, como sería un test de conocimientos básicos, en donde esta ida y vuelta pregunta entre Petri y vos funcionó bárbaro. Me encantó ser testiga. Me puse un poquito nerviosa. Te vi igual. Tensa. Como que me sentí así como que tenía tipo feliz domingo, como o el paso o dar la respuesta, pero bueno, ya cuando empiece a practicar un poco más ya me voy a ir familiarizando. Bueno, seguimos sumando también campañas. Si alguien vive en francés me puede invitar, ¿no es cierto? Pagar el pasaje, decir, che, vamos. Bueno. Si vos te fuiste gratis, yo también puedo. Obvio, con que se vaya una nos vamos todas. Está buenísima. Esta musiquita que estamos escuchando de fondo nos invita al encuentro, a las joditas. Es lunes, nos quedan 4 minutos. Hay 2 actividades que van a estar pasando hoy. ¿Vos tenés algo de lo cultural o no? Nos metemos en el agite. En agite militancia. Hoy a la 1:30 se convoca a concentrar en las Eras y Pueyrredón, acá en la ciudad de Buenos Aires, para marchar hacia la Embajada de Infanticida de Paraguay en memoria de las 2 niñas asesinadas por las Fuerzas de Tarea Conjunta del Ejército Paraguayo. En el 2020 se cumplen 4 años de este brutal infanticidio y desde distintas organizaciones van a estar llevando adelante una acción cultural y política para darle visibilidad a este reclamo que sigue impune y que no dejan de hostigar y criminalizar a las familias. Recordemos que hace un poco más de un mes reventaron las casas de familiares que están refugiados en este territorio buscando no sabemos qué. Y que también hace poco afrontó el juicio Laura Villalba, que está injustamente detenida en Paraguay. Por otro lado, leíamos también en las noticias que hoy también a partir de la 1, Moreno 2654, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la sede de ATE, se van a estar encontrando referentes del sindicato para repudiar y pensar líneas de acción conjuntas por esto de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, de un aumento del 2% para septiembre y del 1% para el mes de octubre. Es una tomada de pelo. Lo que dicen en el comunicado es que el equivalente del aumento son 5.000 pesos. Así que no hay otra que, después de haber escuchado a Angélica de Atenes, unidad y paro general. O sea, estas son las más acciones que evidencian que hay que movilizar a las grandes centrales y llamar a un paro plurinacional que dé vuelta a esta situación. O buscar las guardias de las brujitas que están entregando semillas para reventar todo, como decíamos en la nota de fantasía del primer bloque de Charco. Con eso cerramos la agendita de agite. Hay bocha de cosas esta semana, pero me parece que nos va a tener... La tenemos que dejar para mañana, ¿qué te parece? La vamos dejando para la semana, una cosita así como paulatina, de a poquito a poco, como de a poco nos vamos a ir retirando del aire porque falta 1 minuto para las 11 de la mañana y ya anda Petri dando vuelta por los estudios tribales. ¿Cómo se dice en francés como que alguien anda por acá? ¿Que alguien llegó, alguien está por acá? sé, tendré que googlear y ahí te lo puedo leer, pero como así a simple vista, no, como que anda dando vueltas. Alguien que llegó tal. Como frecuentando, una cosa así. No sé. Bueno, como, no importa. Otra pregunta que es como... No, era... Paso. Estoy con Petris, ¿cómo se...? ¿Entendés? Como... Hola, mi nombre es Marina y estoy con... Llegó Petri. Vamos. Nos vamos yendo de a poquitito, las 11 en punto. No se vayan, quédense con la programación de La Tribu. Nosotras vamos a andar dando unas vueltitas por acá. ¿Cuándo? Mañana a las 9 de la mañana. Decretando el estado de dicha eterna. Ni robot, ni esclavo, sino hormigón armado. Bajo el asfalto. Yeah.